Claro. Cuando ha pasado todo esto, ¿cabe la posibilidad de un resarcimiento en lo civil de parte de ustedes? Y por otro lado, la denuncia contra la fiscal, ¿la van a hacer? A mí me han encomendado que haga las denuncias penales y funcionales, esto es el jury, para todos los responsables de estas violaciones de derechos humanos y llevar adelante los resarcimientos, reparaciones correspondientes, ¿no? Que no solamente incluyen un tema económico, sino que nosotros lo vamos a encarar desde una óptica de derechos humanos, ¿no? Esto es, bueno, vamos a incluir todo lo que ha sido, ¿no?, la difusión de esta serie de inexactitudes y mentiras respecto a la organización Tupac Amaru, para que el gobierno se encargue de hacer las publicaciones respectivas, ¿no? En el sentido de rectificar todas estas informaciones falsas que han desacreditado la organización, ¿no? ¿Es posible entonces establecer un jury contra la fiscal? Yo no sé cuáles son las condiciones políticas que en definitiva son las que deciden estas cosas, ¿no? Pero que hay motivos suficientes para la destitución, sobran. Imagínate que en la resolución de la Cámara, Tato, bueno, la misma fiscal dijo que la trataban de delincuente porque realmente que ha cometido delitos. Ahora, para que sea destituida, no hace falta que cometa delitos. Simplemente con el mal desempeño alcanza. Y el mal desempeño y el desconocimiento del derecho y demás, eso, bueno, está absolutamente probado, ¿no? Claro. De hecho, la misma cámara nos habló de esto, ¿no? La Cámara hace toda una reseña, a ver, habla de la manipulación de las figuras penales. Entonces, agarrar las figuras penales que más le convienen para dejarlos presos y meterlas aunque no correspondan. El direccionamiento de los testimonios es fatal, eso, porque la verdad que una cámara le diga esto a la fiscalía, además era una cosa tan desembozada y burda lo que estaban haciendo cuando interrogaban a los testigos. Era una cosa de loco. Y bueno, discrecionalidad, arbitrariedad, falta de objetividad. Esto de agarrar las pruebas del fraude de la administración pública, como no había acusación, meterle con eso como si fuera un fraude de la administración pública, la asociación ilícita y todo lo que eso significó, ¿no? Que esto para nosotros es todo nulo. Y estas pruebas no pueden ser, no pueden, digamos, si estás investigando un homicidio, no puedes decir, qué sé yo, que vas a investigar un robo que ocurrió un año antes, ¿no? Digamos, tenés que abrir una causa por el robo, otra causa por el homicidio, investigarlo, que es lo que le dice la Cámara, ¿no? Que no hizo. Entonces esta mujer realmente, que no es esta mujer, ¿eh? Es la procuración, porque acá hay un procurador adjunto que intervino en el expediente, y un procurador que es un amigo de Cornejo, que está todo el tiempo diciendo que pone las manos en el fuego por Chávez y demás, ¿no? Y amenazando al a la a los Ay, yo, se nos se nos cortó. cortó. Tú, nos decía. No se dice tú, se dice auto. Ya estamos grandecitos, ¿no es cierto? No hay que decir tú. Tutú no. No, auto. Igual no se dice guau, es el Claro, perro. claro. Choco, ponele de última. Pero bueno, ahí Bueno, ahí nos estamos. estaba hablando de Guyé, ¿no? De este procurador mano derecha de Cornejo. Y el adjunto de Bulé. Exacto. Y que como él decía, pone las manos en el fuego por Chávez, ¿no? A Claro. pesar de todo lo que dictaminó la octava Cámara del Crimen, en contra de la investigación que ya estuvo llevando a cabo. Es bárbaro, ¿no? Porque no tienen pruebas, se le imagina una cosa que puede haber delito y te meten preso. Antes Claro. de investigar, antes de ver si hay prueba, a ver si es cierto, no es cierto. Claro. Lo primero que hacen es meterte preso. Exactamente, ¿no? Y además la manera, ¿no? No solamente la arbitrariedad.